Adiós, pampa mía, me voy a tierras extrañas. Adiós, camino que he recorrido, ríos, montes y cañadas, tapera donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al ir me dejo la vida. Adiós. Pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía, me voy camino de la esperanza. Adiós, llanuras que galopado, sendas, lomas y quebrados, lugares donde he soñado. Yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa como paloma hasta el cielo. Pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de tus estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar.